Y nosotros no, nos presentamos pensando de que no nos iban a volver a llamar y fue todo lo contrario, ¿no? Entonces eso no nos da confianza para acercarnos una vez más. ¿Cuál es la posición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto a este caso? ¿Cuál es su pronunciamiento? En las últimas fechas el pronunciamiento de la CNDH, yo creo que fue un parteaguas también en todo este caso, ¿no? La llamada de atención que se hace sobre la investigación de la PGR es precisamente eso, ¿no? De que está siendo parcial, están habiendo muchas irregularidades, muchas omisiones, se sigue inclinando sobre la APO principalmente, aunque nosotros no nos reivindiquemos de la APO, nosotros fuimos parte del proceso del movimiento de Oaxaca, parte de toda la gente, ¿no? Parte del pueblo que no tenía como esa representatividad dentro de la APO, ¿no? Esa posición de la CNDH, digo, es un parteaguas porque da elementos precisos de esas irregularidades, como el retomar la primera investigación de que los disparos fueron a menos de 2 metros, cuando ya se había presentado, la familia había presentado parte de un estudio que determina que los disparos fueron a menos de 30 metros. Y bueno, eso refuta una vez más, porque son varias veces, la vez que nos presentamos nosotros, las veces que ha presentado pruebas el abogado, los familiares, se les ha refutado su investigación. Sin embargo, ahora vemos que las órdenes de aprehensión que están liberadas en nuestra contra se ejecutan, ¿no? Y esto orilló a detener al compañero que está preso ahorita como el asesino directamente y los implicados por encubrimiento. Por otra parte, la CNDH, pues se ha mostrado en las últimas fechas, ha mostrado mucho interés en el caso, cosa que no había pasado anteriormente. Las recomendaciones son muy precisas. En ese momento, pues, se inclinan a nuestro favor. No sabemos hasta dónde pueda responder, ¿no? Ya que vemos que no se están tomando en cuenta cuando es una institución también de gobierno. Entonces podría ser una contradicción entre esas mismas dos instituciones, ¿no? Ya que la PGR como la CNDH son instituciones de gobierno. Entonces no sabemos hasta dónde puede surgir realmente efecto estas recomendaciones. Y por el contrario, siguen con el proceso. Por otra parte, se habla de presiones desde Estados Unidos para que se resuelva pronto este caso, ya que es uno de los elementos para que se pueda destinar el recurso de más de 1,5 millones de dólares para la iniciativa Mérida. ¿Nos puedes hablar un poco más de la iniciativa Mérida? Bueno, la iniciativa Mérida o llamada Plan México, tomando como referente al Plan Colombia, supuestamente un proyecto que desata una lucha contra el narcotráfico y que vemos que no es así, es todo lo contrario, es una lucha contra insurgente. Ha venido evolucionando esta iniciativa, ya que desde antes de que se hiciera oficial, pues había incidencia de Estados Unidos con el Comando del Norte y otros grupos que de forma clandestina pues asesoraban a los cuerpos policíacos y militares de México. Y bueno, ahora se hace oficial y se destinan supuestamente 1,5 millones de dólares, y que mucha gente del pueblo se pregunta que por qué ese dinero no se destina a generar empleos, a generar mejores condiciones donde la gente, donde el flujo migratorio en algún momento pueda reducirse, o la violencia en las calles a través de los asaltos y muchas otras cosas igual pueda reducirse, ¿no? Ya que esto es efecto también de las condiciones de vida que se viven en México, ¿no? Falta de empleos, falta de salud, falta de educación. Esta iniciativa, y bueno, ahorita hemos visto que ha pasado la siguiente fase, que es la de militarización. La mayoría del país está militarizado. Hay una guerra mediática constantemente donde hay supuestas detenciones y golpes al narcotráfico, ¿no? Nosotros consideramos que también parte del asesinato de Brad Will fue la justificación para la intervención de la policía militar en Oaxaca con todo el caso, ya que se les había desbordado de las manos y se mostró el descontento de más de 2 millones de gente solo en la ciudad, ¿no? Aparte en las comunidades hubo muchísima gente que estaba en contra y que sigue en contra todavía de esta situación, ya que no han cambiado nada las cosas. El pueblo de Oaxaca es uno de los más ricos en recursos naturales, minerales. Y bueno, está incluido dentro del Plan Puebla-Panamá y le surge que se vuelva a retomar este proyecto, a seguir despojando a la gente de sus tierras, de sus recursos, de su cultura, para poder acaparar y saquear. Entonces nosotros vemos que fue la justificación para la intervención, ya que todo se tenía armado. Al siguiente día se había dado la orden de que ya podían entrar, porque se había desatado un caos en Oaxaca, ¿no? Entonces, en base al Estado de Derecho que supuestamente ellos retoman, entra la Policía Federal Preventiva cometiendo abusos de poder, violaciones hacia las gentes, tortura psicológica como física, encarcelamiento, y bueno, es como se justificó esta intervención a través del asesinato de Bradwell. Y bueno, las recomendaciones por parte de la CNDH en estos momentos es lo que nosotros consideramos que es una presión y una respuesta apresurada de buscar como sea un culpable para que se pueda liberar ese recurso que está estancado ahí de la iniciativa Mérida, que va a ser gradualmente destinado. Es por eso que la CNDH retoma esa parte de la iniciativa Mérida y lo dice así claro en la última entrevista, donde se pregunta que cuál pudo haber sido el factor que pudo orillar a esta gente a tomar una determinación o una decisión apresurada, y retoman la iniciativa Mérida como una forma de presión directamente de Estados Unidos para que se pueda liberar este recurso, pues tienen que darle solución al caso Bradwell. ¿Algo más que quieres añadir? Bueno, pues un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones no gubernamentales de México y del mundo, para que puedan solidarizarse desde cartas, desde firmas, desde diferentes acciones que se puedan llevar a cabo sobre nuestro caso y bueno, sobre las demás situaciones que se viven en México, ¿no? Ya que no es la peor, ha habido muchas violaciones de derechos humanos en México, y pues pedimos de que pues se voltee a ver un poquito a nuestro país y a nuestra gente, y bueno, les pedimos que estén atentos también ante la situación que se pueda desatar en cada uno de nosotros, ya que pues el respaldo de los compañeros que están hacia el exterior, la gente que también lucha por una vida mejor, que ha sido un papel muy importante que han jugado. Entonces por eso es de que nos tomamos ese espacio para pedirles el acercamiento. Y digo, nos tomamos porque somos 5, ¿no? Hablo también a nombre de mis compañeros. Y pues nada, muchas gracias a este espacio. Muchas gracias a todos los que están atentos a este caso. Desde México, pues un abrazo fraterno y seguimos de pie.